Solo en ti se explica el mimbre de mi vida entre tu viento y este mar. Solo en ti mi alma se pierde y confunde azul y verde en el abrazo eterno de tu inmensidad. Y si fuera un pintor, no sé cuál de las dos pintaría primero. La creación del Orión o la congregación de los justos cantando. Demasiadas maravillas para solo dos pupilas y hoy me ha dado por gritar y decirle al mundo entero que mi amor por ti es sincero y que jamás podré callar. Y me encanta que el otoño me delate y el invierno ponga a prueba mi lealtad. Si después la primavera me despierta y en mis ojos tu verano libre. Solo en ti se explica el mimbre de mi vida entre tu viento y este mar. Solo en ti mi alma se pierde y confunde azul y verde en el abrazo eterno de tu inmensidad. Y si fuera un pintor, no sé cuál de las dos pintaría primero. La creación del Orión o la congregación de los justos cantando.